me pagas. Bandida, quiero que cante bien fuerte como ven, devuélveme el amor que tu alma me robó. Devuélveme la vida. Tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad. Devuélveme la vida. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Llevo a la pista en oscuridad. Veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no me amará. Ya nunca bailaré otra vez. Sin ti mi ritmo está perdido. No está fácil comprender. Seguir, no lo engaño, por engañar a los dos. doble engaño, doble engaño, doble engaño. Por engañar y mentir, doble engaño. ¿Qué tal me hiciste a mí? Doble engaño, doble engaño, doble engaño. Y ahí se la quiero. chicos. ¿Se acuerdan de esta canción? ¡Bandidos! ¿Cómo dice? Si te vas, no te vas nomás. Si te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos y serás quien perderás. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, pues yo también. Me cansé de aguantar tus caprichos. Me cansé rogar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien, que nada te haga falta. Recuerda bien todo el amor que te entregaba. Olvídame y que seas feliz.